Le doy la bienvenida con nosotros. Habitualmente ya sabéis que está con nosotros Francisco Manzano, CEO de Adoc Executive Share, que yo no lo había visto hasta después del verano en este estudio. Don Francisco, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, ¿qué tal? Bueno, pues le veo muy buena cara, por lo tanto todo ha ido muy bien, pero le quiero preguntar, ¿cómo se ha encontrado el termómetro de la selección de directivos en este curso, bueno, que ya está empezando, aunque sin gobierno, pero bueno, esas son las cosas que pasan? ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, a ver, yo creo que agosto nos ha dado tiempo a cargar pilas, que es importante. Y bueno, históricamente en nuestro sector el último cuatrimestre siempre es un cuatrimestre intenso, ¿no? Agosto nos han dejado descansar, afortunadamente, y pues el principio de septiembre pues está siendo pues intenso como esperábamos, ¿no? Es cierto que veníamos de un año con cierta incertidumbre, sobre todo al principio, ¿no? Con todo el tema de la situación política. Uh-huh. El año está siendo para nuestro sector un año bueno, comparándolo a nosotros a nivel mirando ad hoc, vamos en línea con el año pasado, quizá un poco por encima de los objetivos. Por lo tanto, yo creo que ya hemos interiorizado y el cliente ha interiorizado pues esta incertidumbre política en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces lo hemos asumido. Yo creo que las empresas tienen que continuar con la hoja de ruta que tenían marcada al principio y no está interfiriendo en nuestra actividad, ¿no? ¿Qué le piden las empresas? Yo siempre le hago esta pregunta, los headhunters, en este caso a Francisco, ¿qué le piden las empresas en estos momentos? Claro que hay distintas dimensiones de empresas, pero ¿qué quieren? Sí. ¿Qué personas quieren? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que al final lo que va buscando toda la empresa cada vez más es ese perfil personal, más que profesional, ¿no? Yo creo que al final, yo siempre digo que el éxito en la contratación viene en que la persona encaje con la cultura y con los valores de nuestro cliente. Al final yo creo que eso es lo que garantiza el éxito y la continuidad dentro de nuestros clientes, ¿no? De esas incorporaciones. Estando en el entorno en el que estamos, bueno, pues este año yo diría que ha sido el año en el que más actividad ha habido en posiciones digitales, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista más de tecnología. Pues tanto CIOs para transformaciones digitales, como profesionales ya con un background importante en tema de Big Data. Esas son las posiciones donde nosotros este año pues estamos más focalizados.